haciéndole los honores a un valiente general. Que se redamen las copas de una botella de vino y luchemos porque viva ese valiente Sandino. Sandino dijo a esa casa: anda, vete para tu casa, que si vos le tenés miedo, para mí son calabazas. Esa casa dijo a Sandino: yo me voy a retirar. A los Estados Unidos no le vamos a ganar. Sandino dijo a esa casa: yo no ando con carburadas. Yo no soy un vendepatria como el tal Chema Moncada. Sandino dijo a esa casa, apretándose las manos: a 10 centavos le vendo cabeza de americano. Sandino son como la maravilla. Apenas le mientan yanqui, como que le hacen cosquilla. Allá viene un avioncito con sus alas de gringos que no aguantan a Pedro. Que se redamen las copas de una botella de vino y luchemos porque vivimos.